escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo estás, Lobito, el día de hoy? Muy bien. Ya ven, es jueves, casi es viernes. Y caray. Y finalmente que apareciste, aparte, ¿no? Sí, es de que la semana pasada pues estaba de loco. ¿De loco con las locas? Sí, con las locas. Muy bien. ¿Y tú, Marte, cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Aquí súper bien también. ¿Ya listos para el programa? ¿Ya? Bueno, ¡vamos! ¿Qué es el que se diga? Ok, Lobito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, tú que estáis tanta injundia, tanto acelere. Y el arte de ser prudente. Muy bien. ¿Y qué es la prudencia? A ver, ¿qué es la prudencia? Para iniciar, a ver, dinos, ¿qué, cómo se define? Es la virtud que permite alcanzar todas las demás virtudes y nos dirige a la ansiada finalidad del ser humano, que es su progreso interior para ser feliz y terminar con el sufrimiento. Es tan discreta que pasa inadvertida ante nosotros. Y en cambio, la imprudencia es alborotada, loca y precede a la calamidad. Así, entonces yo soy muy imprudente. Y acá está la prudencia. ¿No? Detrás del lobo viene la calamidad. Sí. Bien alborotada. Viene bien alborotado el güey. Y bueno, es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la prudencia, pues, para que a todos nos caiga el 20 y decir. Pues hoy yo creo que debo meditar muy bien lo que tengo que está decir. Está meditando aquí bastante profundo. ¿Inhaló fuerte? ¿Fuerte? No, ahora sí no. ¿Lo inhaló? ¿Adentro? ¿Afuera? Y afuera. Me lo pega el ojo, es que a veces la influencia que trae el ojo. Sí, ahí. Es que se pone de acuerdo cuando uno lo va a hacer uno lo hace el otro, ¿no? Sí. Te toca, güey. Te toca a ti. Ah, la próxima semana, ¿a quién le toca? A ti. Ok. Ah, bueno, no creo que me vaya a tocar a mí, pero bueno. Entonces, el arte de ser prudentes. ¿Por qué el arte? Porque no mucha gente. Hay que refinarlo, porque hay que trabajarlo. Y aparte, no mucha gente se le da la prudencia. Yo creo que todos conocemos a alguien imprudente, más que prudente, ¿no? Podemos decir, ah, no, sí, fulanita, fulanito, sultanito, manganito, son muy imprudentes con I mayúscula. Y los prudentes son las personas que le puedes confiar todo, ¿verdad? Que puedes decir, voy a platicarle esto, que a nadie más se lo digo, porque sé que esta persona, pues no lo va a andar divulgando, es muy prudente con todo lo que dice, con todo lo que hace, y etcétera, etcétera. No, yo creo que la prudencia va más allá de eso, o sea, no nada más se trata de guardar secretos de otras personas, sino que es una cualidad que se desarrolla en la vida, ¿no? a través de la experiencia, de las circunstancias que nos toca vivir. Somos personas que siempre vamos a estar sujetas a emociones fuertes y podemos ser esclavos de ellas si no nos ponemos pues cuenta de esos momentos y cómo calmarlos. Sí, bueno, pero también una de las cualidades de las personas que uno le puede confiar es que, porque es prudente, porque sabes que, como tú dices, ¿no? Va más allá de guardar secretos, pero pues todo eso pues un conjunto de cosas. Parte le tienes confianza, uh-huh. En parte es una persona que tiene buenas virtudes, es una persona que sabe comportarse y sabe cuándo actuar y cómo actuar en las circunstancias, porque muchas veces la prudencia, muchos piensan de que siempre es como que callarse, una cosa así, pero algunas veces llega a ver de que tienes que tomar riendas en el asunto, y una persona prudente sabe cómo tomar las riendas en ese asunto, porque hay gente de que sobreactúa, así, ¿no? Que se enoja y empieza a ser, y una persona prudente sabe cómo dar a entender sus ideas y ser firme en sus ideas también. O sea, realmente es mantenerse en calma ante situaciones de mucho estrés, ¿no? También. O sea, requiere de mucho autocontrol, del dominio propio de la persona y de ver la vida de una forma, pues, más generalizada, ¿no? O sea, no tan centrada en uno mismo, pienso yo. Sí, y aparte como que es una virtud que muchos, sobre todo las personas que están en el poder o que tienen la posibilidad de hacer cambios grandes para la humanidad, pues obviamente son los que deberían de tener más prudencia, ¿no? Si no, ¿cuántas guerras se habrían evitado si los gobernantes o las personas pues no empezaran a hablar y decir cosas que realmente después iban a ocasionar daños graves y grandes? Por eso Trump es mejor callar que locamente hablar. Wow. Como dicen por ahí, ¿no? Popularmente. Y sí, ¿no? Así hay políticos. Y pues ahorita me imagino que todos sabemos que muchas de las cosas que dice Trump pues no van con una persona de sus cinco sentidos. Apenas el día de ayer, estando en México, habló que los mexicanos serán great, great people y que iban a hacer el muro, que habían hablado, pero no quién lo iba a pagar. Y hoy dijo en un discurso, los mexicanos lo van a pagar, pero ellos todavía no saben. O sea, cosas así que dices tú, ¡ah! Sí, Trump, hay así de más prudencia. De mi novia cuando tenía 6 o 7 años, que decía que era mi novia, pero ella no sabía. O sea, también está igual este güey, pero ya tiene que unos 50, 60 años, ¿eh? Más. Bueno, ya esa es otra historia. No vamos a enfocarnos en lo que realmente importa, ¿no? En la prudencia. Yo creo que todos queremos que nuestras emociones se reflejen lo más calmado posible. Tal vez a veces nos enojamos, explotamos, decimos cosas sin medirlas, sin pensarlas, sin analizarlas, y después te das cuenta que ya es demasiado tarde cuando salieron todas esas telarañas de tu boca solamente por no tener la prudencia de decir, ahorita no debí haber hecho esto o no debí haber dicho esto, y ahora pues esta persona pues tal vez ya la perdí para siempre, ¿no? De mi vida. O me metí en un problema mayúsculo solo por no ser prudente. Sí, alguna vez llega a pasar de que uno cree que los problemas propios son mayores a los que ellos pueden enfrentar. Y yo creo que algunas veces llega a pasar de que nos desesperamos porque no le vemos el fin al problema o no le vemos la solución. Y como dice el dicho, ¿no? De que no hay problema que dure 100 años o güey que lo aguante. Entonces, por más difícil y por más largo o fuerte sea el problema, siempre hay que pensar de que si hay solución, ¿para qué preocuparse? Y si no hay solución, ¿para qué preocuparse? ¿No? Ok. Uh-huh. Sí, o sea, no siempre actuamos con prudencia, ¿no? Hay momentos de crisis o un coraje fuerte que te hace perder el control, y en esos momentos mantener la calma es muy difícil, y es realmente donde demuestras cuánto autocontrol tienes. O sea, cuando te enfrentas a estas situaciones, hay muchos sentimientos que florecen, que no sabías que están ahí, como la ira, la tristeza, o el sentimiento de venganza, de necesidad de vengarte, cuando te sientes que eres la víctima de las injusticias. O sea, y la manera en la que reaccionas ante estas situaciones habla mucho sobre la persona que eres o en qué momento estás de tu vida, sobre todo cómo muestras el éxito y el fracaso cuando estás interrelacionándote con otras personas. De hecho, estos casos yo creo que los vemos a diario en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, donde te das cuenta que mucha gente no está meditando lo que está escribiendo. Y es obvio, ¿no? Que habrá muchas situaciones en nuestros países que no nos gusten. Y de repente uno, por enojarse, por no meditar lo que va a escribir, pone cosas que dices tú, híjole. ¿Cómo es posible, no? Sí, y es por lo mismo de que uno tal vez siente coraje, siente impotencia de lo que está pasando. Pero el expresarte o decir, o el desearle la muerte a alguien, o sea, como que dices tú, pues ¿quién está peor, no? Sí. Llega a pasar de que algunas veces vemos los problemas ya después de que los tuvimos hasta eso. Llega a pasar de que, supongamos, 5 o 10 años después de que pasaste ese problema, de repente te pones a pensar, ¿por qué estaba tan enojado? ¿Por qué estaba tan frustrado? ¿Por qué? Así, y ahora que tú lo ves y lo analizas y no lo estás sufriendo, tú dices, oye, puede actuar de otra forma. Y yo creo que es lo que llega a pasar con la gente prudente, de que llega a hacer este hábito, estos hábitos que lo llegan a ayudar a analizar las cosas en ese momento. Y lo que pasa es de que con la gente prudente llega a pasar de que no se da de la noche a la mañana. Exacto. Así hay gente que tiene que, o fue educada desde chica, o trabaja a diario para mejorar, para tener esos valores, ¿no? Uh-huh. De hecho, la prudencia también pues es un valor y se va forjando desde la niñez. Y cuando uno, o sea, toma decisiones que son equivocadas y por lo general dices, oye, me he equivocado en todo, no le doy a uno, que me equivoco en el trabajo, que me equivoco en mi pareja, que me equivoco con los amigos, que etcétera, etcétera, es porque tal vez uno está tomando decisiones que se están muy relacionadas, ¿no?, con nuestra emoción, que están relacionadas con nuestro mal genio, con no ser prudentes, ¿no? En pocas palabras, actuamos con falta de prudencia y por eso nos equivocamos tal vez una y otra vez. Pero es importante aprender de cada error, ¿no? Para después ser más prudentes. Uh-huh. Cuando no aprendemos, pues se nos van a seguir presentando. Una vez le preguntaron al Dalai Lama de que cómo era posible de que había tenido ciertas ocasiones de que la gente lo humillaba o le decía cosas que eran bastante fuertes, y él actuaba como así normal, así tranquilo, y hasta, ¿cómo se llama?, como que les trataba de hablar con una forma positiva y llena de energía. Y lo que él decía es de que él tenía que trabajar en ese aspecto todos los días, de que cuando había gente que le decía este tipo de cosas, lo que él hacía era, él oraba por estas personas y trataba de pensar en cosas buenas para estas personas, y su forma de pensar totalmente como que cambió, pero no, era una de las cosas de que él tenía que trabajar para poder mantener. Uh-huh. O sea que, ¡sas! Sí, y es que el ser prudente no quiere decir que no vayas a cometer errores, ¿no? Todos cometemos errores, pero creo que la gente prudente reconoce esos fallos y piden, se disculpan por ellos y saben rectificarlos, y también piden consejos, ¿no? Porque pues obviamente a eso estamos aquí, para aprender. Y ¿qué caracteriza a una persona prudente, Venus? Tú que eres muy prudente, según tú. según yo o según tú, que yo soy, ¿no? No, pues hay varios que puntitos. Piensas, que yo pienso que tú piensas. Ajá, exactamente. Es que el amor es de ti. Ok, perdón. Bueno, uno de los puntos que caracteriza a nosotros las personas prudentes, no, ya en serio, es que toma las decisiones correctas en situaciones difíciles y también obra con sabiduría. Es muy difícil que cuando tienes un problema puedas tener la mejor decisión, que puedas resolver el problema pues lo mejor posible, ¿no? Porque cuando tenemos un problema, pues explotamos y ya queremos solucionarlo. Entonces, ese es el primer punto que caracteriza a una persona prudente: tomar las decisiones correctas en situaciones difíciles y obrar con sabiduría, ya sea en cualquier circunstancia que esté viviendo y de forma pues así rápida. Vamos a una pausa musical y ahorita volvemos con más de este tema, tenemos más puntos y pues al último les vamos a dar consejos de cómo ser más prudentes, porque estamos hablando de la prudencia, de lo que no se hace y uno se pregunta cómo podemos ser mejores, ¿no? Más prudentes. Ahora es una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Forget Romeo. Más palabras, fue en el pasado. Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. En tu diario se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada, cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas extraño sabiendo que me amas. ¿Dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunta cada instante. Dice que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. Mi nina chora y chora, chora, chora. Si mamá, si mabu, y ca chora, chora. Mi nina chora y chora, chora, chora. Si mamá, si mabu, y ca chora. De la noche con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de la prudencia, pero más que nada el arte de ser prudentes. Así como hay libros del arte de ser feliz, el arte de ser esto, ser el otro. El arte de la guerra. Y también. ¿Se llama un libro? Creo que también hay un libro que se llama El arte de la prudencia. O sea, nosotros estamos hablando del arte de ser prudente, lo mismo, pero hay un libro, así que si ustedes se consideran que deben de manejar más esto que es la prudencia, pues ya saben, ¿no? Hay que leer ese libro, que siempre son buenos porque dan consejos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estamos hablando de las características de las personas prudentes. Habíamos dicho que una de ellas era que toman las decisiones correctas en situaciones difíciles y también obran con sabiduría. Y el siguiente, la siguiente característica es que deciden actuar con tranquilidad y guardan el silencio aunque sientan la necesidad de decir lo que está en su mente. Okay. Otra de las cosas es evitar ser un obstáculo para lograr el bien común. Entonces sí. Olvídense de poner excusas, olvídense de ponerse en una forma negativa, es siempre tratar de hacer las cosas con positivismo. Ándale, muy bien, Lobito. Aunque sientan que tienen la razón, porque hay mucha gente que piensa que lo que están diciendo está bien y es positivo y etcétera y etcétera. O sea, hay que hacer todo con respeto al otro ser humano. ¿Y otra de las características? Pues es que esta virtud te ayuda a lograr tus objetivos, ¿no? O sea, objetivos de vida a largo plazo. Ok. Porque te permite reflexionar y actuar con cordura y no perder la paciencia. Es como una brújula que te orienta, ¿no? explicar lo que es bien, ser una buena persona, ¿no? Sí, como que no le quiero decir eso a Lobito, sí. ¿No? Hasta, o sea, hasta como se le sale la brújula cada vez que va a los tables, ¿o qué? O apunta hacia adentro de... No, él tiene otra brújula. Es así como que lo va jalando, ¿no? Cada quien con su brújula y punto. Es descompuesta que te la trae, ¿no? Yo creo que ese sería otro tema, ¿no? Hablar de las brújulas que te orientan. Ay, sí, me gusta, me late, me late. Bien brújulas que o bien brújulas, sí, que te dejan. O me quedo con brújulas. Bueno, pues esas son las características de una persona prudente. Hay muchas más que ya habíamos dicho al inicio del programa, pero esas son las principales. Ahora, también existen algunas razones por las cuales nosotros debemos aprender a valorar la prudencia. Yo me imagino que en algún momento hemos conocido personas, como decíamos al principio, que son muy prudentes, ¿no? Y ese tipo de personalidades a veces caen gordos a la gente que dices tú, ay, esta persona no se enoja, no dice eso, es muy, muy educado, bueno, muy educada. Y llega a pasar que hay gente que toma, que se aprovecha de ese tipo de gente, de que sabe de que es muy buena gente, de que todo eso, y llega a pasar de que como que me imagino que ese tipo de gente trata de ayudar y trata de escuchar a la otra gente, y hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Sí, llega a pasar, creo que es una reputación que tiene la prudencia, y justamente está asociada con el estancamiento, o sea, con el hecho de que no actúas. Pero no se ve que realmente la gente que tiene la prudencia está concentrada en no sobre reaccionar, ¿no? Bueno, no reaccionar, sino que tiene la prudencia de esperar, de ser pacientes y no decir las cosas que no deberían de decir. Ok. Y bueno, también otra de las razones, ¿no? De por qué hay que valorar o aprender a valorar la prudencia, es de que también conlleva una vida equilibrada. Yo pienso que todos queremos tener una vida bien balanceada. Entonces, para eso, la prudencia es relevante para toda la vida y también para las personas prudentes que se esfuerzan por mantener ese equilibrio, esa armonía que a veces cuando tenemos problemas, pues únicamente se va para un lado, ¿no? La balanza cae de un lado donde están todos los problemas, y a veces llegamos a pensar de que de aquí para adelante va a haber puros problemas. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el problema, no en la solución, o no en cómo reaccionar ante ese problema, ¿no? Nos quedamos simplemente estancados. Entonces, por eso es importante llevar, tener la prudencia para llevar una vida equilibrada. Armonios. Sí, es tener una buena rutina, los hábitos, levantarte temprano si vas a ir a trabajar, o sea, duérmete temprano los domingos y los lunes tienes que ir tempranito, tienes reuniones, cosas así, ¿no? Para que estés... Que por cierto, este fin de semana es 3 días. ¡Yes! ¿Y para dónde es Overelo? Bueno, no nos digas. ¿Para qué pregunta? Si no, sí, no saben la respuesta. Okay. Y a ver si no dijo. Okay. Y otra de las razones, ¿cuál sería, Marte? Pues que estas personas prudentes generalmente son los trailblazers, los que trazan su propio camino, los que hacen camino al andar. ¿Cómo? O sea, son los que siguen su camino de una forma muy proactiva, buscan sus metas y no se limitan a por reaccionar ante las cosas que suceden en la vida, ¿no? Sino que siempre toman las decisiones basadas en esas metas que se trazaron y los sueños que tienen. Sí, obviamente si a uno le va mal, o sea, una persona que va enfocado en su meta, pues no se cae, ¿no? Se levanta, se sacude y sigue adelante y sigue aprendiendo, trazando su propio camino. Otro también de las razones es que ser prudente, pues no es aburrido, ¿no? Tal vez para algunos que dicen, ay, no, ser tan propio, como que no va conmigo. A mí me gusta el relajo, a mí me gusta pues contar chistes o tal vez pelearme, señor, ¿no? Pero ser prudente, la verdad es que no es aburrido, no es incompatible con la espontaneidad o con el entusiasmo. Una persona que es prudente también puede ser entusiasta, puede ser divertida, pueden pasársela muy bien y también pueden, o más que nada tienen pues la capacidad de modular sus conductas. No siempre van a estar así serios como nosotros nos podemos imaginar una persona prudente, a decir, no, pues no se puede bromear con esa persona porque ni se va a reír o no se le va a causar gracia, etcétera, etcétera. Pero sí van a evitar los excesos que pueden llegar a perjudicar a otras personas. Eso sí. Entonces, otra de las cosas que pueden ser, son héroes por ser prudentes, ¿no? O sea, los héroes generalmente tienen cierta cantidad de prudencia porque no muestran, no se son los arrojados nada más por ser arrojados, ¿no? O sea, realmente necesitan, lo que hacen lo hacen para mejorar la vida de otras personas. Hay profesiones, ustedes me imagino que también piensan, ¿no? Que que la finalidad de esa profesión o de ese, ¿qué podríamos decir? Trabajo. Que te requiere ser prudente, ¿no? Me imagino como un padre, un sacerdote, que pues tiene que guardar los secretos y todo eso. O tal vez un consejero, un psicólogo. Saber cómo, qué bueno dar buenos consejos y ser una gente positiva, así, aunque haya muchos problemas en la comunidad. Tienes que pensar de que algunas veces la gente te ve como guía, como brújula. Y entonces tienes que tener una punto de equilibrio. Tienes que ser positivo y tienes que tener buenas ideas. Sí, exactamente, porque imagínense, nosotros vivimos, ¿no?, normal, entre comillas, y vemos a tal vez noticias que no nos gustan en la televisión, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces lo cambiamos, ¿no? Y ya dicen, no, pues no es parte de nuestra vida. Pero ahora, ahorita que estás diciendo a los sacerdotes, imagínate todas las confesiones que han tenido y que han ido esas personas, tal vez, que hicieron cosas desastrosas o cosas que dices tú, ¿cómo puede ser que un humano haya hecho esto? Y esos padres tienen que vivir pues con ese secreto o con esa comunicación, tiene que escuchar, tiene que perdonarlos. Y de otra persona, y es difícil. Sí, a veces nosotros nos ponemos a juzgar a las personas, como los sacerdotes, como a los guías espirituales, tal vez también los abogados en ciertos aspectos. Sí, en ciertas áreas, ¿no? Que sí se dedican a escuchar y a mantener secretos. No, y ayudar a la gente y a dar buenos consejos y ser gente positiva. Uh-huh. No, y realmente creo que para esta época de las selfies y de los videos en YouTube, el valor sin prudencia es temeridad, ¿no? Básicamente los que no le tienen miedo a nada y que llegan a morir muchas veces por hacer estos videos o estas fotos. Que sí, o sea, que son para llamar la atención, para demostrar que son, que no le tienen miedo a las cosas, pero pues a veces las cosas salen mal y por eso pues uno tiene prudencia al actuar, ¿no? Sí, porque como dices tú, se han dado muchos casos de por ser todo lo contrario a prudentes, imprudentes, pues han perdido la vida. Bueno, ya sería ese otro tema como para dejarlo para otro programa, ¿no? De las imprudencias que pueden llegar a extremos, ¿no? Otra de las razones que las personas prudentes tienen carreras consolidadas y están en forma. Por lo general, cuando uno estudia, pues prácticamente se prepara, ¿no? Para algo que quiere estudiar, para algo que quiere ser. Y cuando las personas son prudentes, pues obviamente se ilustran más de conocimiento, de ser todavía mejores y siempre estar aprendiendo. Nunca te va a decir una persona, no, ya llegué a mi límite. Al contrario, dicen, no, pues me falta mucho. O se preparan bien físicamente, si tienen algún reto físico, como es el correr un maratón, no se avienta nada más al primer ruedo, ¿no? O sea, ahora sí que entrenan, van subiendo su capacidad, su resistencia, y entonces sí es cuando se empiezan a meter en competencia. Yo creo que una de las cosas que ayuda es de que que he visto es de que gente que hace ejercicio saca sus frustraciones en el ejercicio, o les ayuda a pensar las cosas mejor cuando están haciendo ejercicio, así como que su mente así se aleja de la gente y como que está pensando en las cosas sin distracciones y todo eso, y llega a tener la fuerza y la energía para tomar mejores decisiones. Y se saca las toxinas y saca todas esas cosas negativas y como que algo me dice que la gente prudente llega es mucha de la gente que tiene, que se mantiene bien físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y otra de las razones por las cuales tenemos que valorar es que las personas prudentes que tienen en la vida metas congruentes tienden a ser más saludables y más felices. Así como estabas diciendo, Lobito. Aquí están haciendo un show ustedes. Nada imprudentes, ¿no? Bien imprudentes. Podríamos definir la prudencia como un tipo de sabiduría. ¿Sí? Hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene. No la utiliza esa razón, prudencia, o sea, no, esa sabiduría no la utiliza, ¿no? Creo que nos equivocamos de tema. A ver, vamos, tenemos la imprudencia. Vamos a darles ideas de cómo ser imprudentes. Van a un table, sacan toda la lana de un mes y la empiezan a tirar. Make it rain. Como te acuerdas, Marta, que estabas platicando de un señor que era marino y que se había gastado, sí, un los compañero de gringos él. Que llegan a cualquier puerto, pero sobre todo este fue en Francia y con las francesas. Eso no ahí, es nada pues, prudente, para que se escuche. Se gastó en 2 horas lo que le habían pagado para un mes o para 2 semanas. Supongo que para un mes, pero bueno. Mucho dinero y miles de dólares. No podía creer que nada más se lo gastó en bebida y prostitución. Eso es imprudencia. Eso es todo lo contrario. Y bueno, también otra de las razones por las que debemos valorar la prudencia es que, y bueno, la última, ¿no? Podríamos definir la prudencia como un tipo de sabiduría. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que son personas sabias, que son personas completamente centradas o completamente ilustradas. La descripción de estas personas son sabios, juiciosos, como equilibrados, como dirías en los colombianos, ¿no? Juicioso, mano. Sí, son personas muy, muy centradas. Cuidadosos, son personas que saben discernir entre el peligro y, pues, la oportunidad. Son discretos con los secretos y son considerados con otras personas, son muy atentos. Sí, yo pienso que si todos nos creemos o creíamos que éramos prudentes, porque a veces nos callamos ciertas cosas que dicen, yo soy muy prudente. Después de escuchar tanta información, como que nada más fuimos puros X, ¿no? En nuestra... pues yo no sé tú, Venus, yo sí, pura palomita. Sí, al revés. Hacia abajo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Le vamos a dar los puntos muy importantes para que tú, para que Lobo, para que Marte alcancen la prudencia. Va a estar difícil. Y bueno, pues con eso nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Talía.

7:47 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que íbamos a dar los últimos puntos de cómo alcanzar la prudencia, algunos consejitos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a ser pues más prudentes. La primera, ¿cómo vamos a alcanzar la prudencia, Marte? A ver, ilústranos. Con discernimiento. Dale. Ahora sí que usando el coco para confrontar los hechos y hacer una determinación de qué es lo que realmente pasó, ¿no? O sea, poner en una balanza los pros y los contras de cualquier acción o de una determinada acción y optar por tomar la mejor decisión es posible. Es muy importante que tomemos este consejo. Primero, el punto que acaba de dar aquí Marte, con discernimiento. Así que cada vez que vayas a hacer una cosa, vayas a decir algo, pues hay que estar analizando los pros y los contras. El siguiente punto, el siguiente consejo para alcanzar la prudencia es recordando tus experiencias pasadas. Yo pienso que del pasado todos aprendemos. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar sobre lo que ya nos sucedió, lo que ya vivimos, pues nos va a ayudar a que cuando se presenten situaciones similares podamos actuar mejor, no actuar de la misma manera. Si en una ocasión te peleaste con un banquero porque te dijo esto o porque no te dio lo que tú querías, y después pasa el tiempo, tienes el mismo problema y te vuelves a pelear, pues como que de ahí uno no aprende. Entonces hay que recordar nuestras experiencias pasadas y aprender de ellas. Llega a pasar de que el siguiente paso es aprender de otras personas. Muchas personas tienen la experiencia de que tuvieron varios errores y mejoraron, pero algo muy importante es tener humildad para poder, ¿cómo se llama?, aceptar ese tipo de ideas, porque algunas veces no es muy fácil. Bueno, y esto nos lleva a abordar nuevas ideas también, ¿no? O sea, muchas veces estas personas que te pueden proveer con su experiencia te pueden ayudar a ser humildes y hacer unas recomendaciones, y para que puedas reconocer también tus limitaciones. Así es, abordando las nuevas ideas. Estaría bien que lo escribieran en un papel, ¿no? Ya llevamos, ¿cuántas? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Y la última, que va... va muy relacionada con el número 2, con el paso número 2, que es la experiencia, ¿no? Sin lugar a dudas, la experiencia es la gran maestra en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la que nos va a enseñar a actuar con prudencia, en tomar mejores decisiones, encaminarnos hacia el éxito, hacia el logro de las metas que nosotros tenemos. Así que para ser más prudentes tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Sí, meditar, ¿no?, siempre lo que vamos a decir. O sea, no podemos decir todo lo que estamos pensando. Hay que tener un filtro, así como cuando vas a cocinar y utilizas un colador para que no se vaya lo malo. Pues así lo mismo tenemos que hacer diariamente con todo lo que nosotros estamos pensando y diciendo. Tal vez si pensamos cosas que no nos gustan o que sabes que no le va a gustar a la persona con la que estás platicando, pues lo mejor es permanecer callados, ¿no? Sí, aparte, actuar con prudencia te ayuda a tomar las mejores decisiones y te encamina hacia el éxito, hacia el logro de tus metas, hacia ser una persona más productiva y que vive una vida más significativa, sobre todo en la vida de los otros alrededor de esta persona. Así es. Y bueno, ¿ustedes conocieron a alguien que sea muy, muy prudente? ¿Alguien famoso, qué sé yo? Pues, como Gandhi. Pues, ¿como Gandhi? ¿Conocerlo? No, estoy diciendo como él, o sea, alguien, otras personas que hiciste. ¿Has visto el ejemplo de prudencia en ciertas personas durante la historia o ahorita o...? ¿Quién dijo que no era ustedes? Gandhi en los tables que visita. No, pero realmente no creo que fuera del tipo de sabiduría. ¿Alguien le tocó ver al Dalai Lama? Ah, sí, nos tocó ir a verlo en persona. A ver. Y se sentía una paz O sea, transmitía una energía muy bonita sin tener que estar hablando. ¿Dónde fue? Una energía más elevada. Te conectabas y así como que... Fue en UVU, en nuestra universidad. Wow, pues qué bonita, ¿no? Experiencia. Y tú, Lobito. No, pues yo tengo una amiga que es muy prudente. Muy prudente. Oh. Y llega a pasar de que es de la, como tú dices, es de las pocas personas de que yo le puedo confiar algo. Ajá. Y sé que ella no lo va a decir a nadie más. Y aparte como que tiene muchos detalles bonitos. Ajá. Así como que siempre está pensando en ayudar a las personas. Y de repente escucho de cosas, de historias de que ella hace. De que nunca dice, oh, yo hice esto. Yo fui a este lugar o fui al otro. No, ella como que vive el momento. Como que siempre está pensando en disfrutar a las personas que están alrededor de ella y tiene esa forma de ser positiva, así muy buena onda. Muy bien. Y bueno, también a Marte nos tocó, bueno, porque fuimos los dos también, ¿no? Ah, sí, fuimos con el año pasado exactamente, ya vamos a tener casi un año que nos tocó ir a una meditación con René May, que es un sanador y es una persona muy muy espiritual, que aún hoy en día sigue pues curando a mucha gente, y nada más con su energía de amor y obviamente con su nivel de conciencia, ¿no? Uh-huh. Que en cuanto llegamos al lugar, la verdad es que como dice aquí Marte, cuando estuvo con el Dalai Lama, yo nunca he estado, pero se podía sentir una paz, y cuando llegó él, todavía como que se sentía... como que estabas ahí flotando, no sé, ¿verdad? Y una alegría, ¿no? Y una alegría. Como que realmente eso era la palabra que yo me viene a la mente cuando pienso en René y May, porque no importaba lo que pasara durante pues la hora, las dos horas que pasamos. Bueno, yo nada más pasé con él dos horas, ¿no? Uh-huh. Pero tú te quedaste a su curso intensivo. Y realmente lo que en su cara y en su forma de ser parece ser que es muy alegre, ¿no? Que no se enoja, o bueno, que lo controla mucho, que es una persona. Simplemente no hay coraje en él, hay puro amor, y eso es lo que obviamente refleja de una u otra manera. Tal vez alguien ha dicho, me siento en paz conmigo. En el curso que yo tomé de meditación con él, pues fue algo pues magnífico, ¿no? Que realmente te conectas a un nivel que uno no se puede imaginar. Si ustedes tienen la posibilidad de asistir a alguno de sus talleres, que cuando él se presenta son gratuitos, y ya tiene otros talleres de meditación, esos ya son pues de cobro, pero esos valen la pena también. Si ustedes también tienen alguna enfermedad, algún ser querido, él ha sanado a gente que ya le habían dado pues... persona en coma. Sí, su diagnóstico final, o sea, de que ya iban a morir, que las van a desconectar, y él se ha presentado, y nada más con estar él ahí presente y hacerle una curación o un toque de energía, despierta a la gente, se alivia de cáncer, se alivia de muchas enfermedades que por el momento no tienen cura. Entonces, él lo hace de forma gratuita, no cobra nada, y hace meditaciones todos los miércoles. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook. No es ninguna publicidad porque es sin fines de lucro. O sea, lo pueden encontrar, pueden meditar con él y pueden tener esa conexión, ¿no? Que es muy bonita, con una persona que pues se encaja, ¿no? Con el tema de la prudencia. Exacto, es muy prudente. Bueno, pues ya para terminar tenemos una frase que queríamos decir de uno de los sabios, pues que realmente es el comienzo de la... es el origen de todo en el oeste. La filosofía viene de la raíz de esta persona. Uh-huh. Aristóteles, ¿qué dijo? Aristóteles dijo la frase de: el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Entonces no dice las cosas por decirlas, sino las piensa y después las dice. Exactamente. Exactamente es lo que dice esta frase, Lobito. Aristóteles y Plato. Platón en español, ¿no? Porque, pues obviamente Aristóteles fue el alumno de Platón, entonces. Entre los dos, ¿no? Y también, como que otra frase para que la tengan en mente, ¿no? Esta desconocemos el autor. Si ustedes lo conocen, pues ahí también nos los hacen saber, ¿no? Si las personas conocieran el peso de las palabras, le darían mucho más valor a su silencio. Híjole, yo pienso que esto también, pues lo debemos de practicar, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Supongamos de que si las palabras pesaran, ¿cómo que dirías? Pensarías dos veces lo que dirías. Sí, a ¿no? ver, te voy a decir. ¿Cómo que dices? Y luego tiene que pensar un poco más, sacar las cosas al balcón, porque ese balcón ya está demasiado pesado, ¿no? No, está pues peor. Está como que inclinándose el edificio por el balcón. Es que aquí no hay seriedad con el lobo, ¿no? Está no, cañón. Es como si cayera un meteorito, ese es el peso de lo que dice, el lobo que cae y todavía atraviesa la tierra. Wow. Todo esto lo tiene que pensar muy bien el observante. Y bueno, ya para finalizar, pues esperemos de que todos pues sigan los consejitos. Estos nosotros se los damos con mucho cariño. Saben que no somos profesionales en el tema. Tal vez habrá alguien que lo domine muy bien, algún radioescucha. Y si ustedes quieren aportar algo de información, pues háganoslo saber escribiéndonos un mensaje a través de la página de www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentren como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox. O también en Sexy Love Radio, en la pestaña Contáctanos, un mensaje privado. Y en la página principal, al pie de la página, está otro de Facebook, que también nos pueden escribir, como la semana pasada, que tuvimos radioescuchas que nos estuvieron escribiendo acerca del tema. Si ustedes es la primera vez que nos escuchan y quieren participar, ahorita pues ya no hay tiempo, lo pueden hacer el próximo jueves. Enviándonos con tiempo, ¿no? Los mensajes, los comentarios, y así nosotros los podemos dar al aire. Y bueno, ¿algo más que quieran decir? That's all, folks. Sí, fue un placer estar con ustedes. Y ahora sí, piensen muy bien lo que van a decir. Buenas noches, cara. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Y bueno, con esto nos vamos. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Buenas noches.